Clarín. Caamaño apoyó al gobierno para trasladar a los jueces que investigan a Cristina. La diputada lavanista votó junto con el kirchnerismo para que se evalúen los traslados de 10 jueces durante la etapa macrista. 3 de ellos investigan a la vicepresidenta en la causa de los cuadernos. La votación en la magistratura terminó 7-6 y permite que los pliegos vayan al Senado. Bueno, acá está la clave, porque en realidad eran jueces que no estaban por concurso, ¿no? Es decir, que hay que hacer las cosas por concurso, por ley. Clarín y la Nación, ¿cómo trabajan acá? La mentira es realmente vertiginoso. A ver, vamos con otro título también de Clarín. El pueblo de Facundo salió a pedir su aparición. Los vecinos de Pedro Luro acompañan a la madre de Facundo y a su familia. Más de 800 personas marcharon ayer en Pedro Luro, el pueblo bonaerense de Facundo Astudillo Castro. El joven de 22 años desapareció hace 3 meses cuando viajaba a Bahía Blanca. Investigan a la policía bonaerense y a un funcionario municipal. Una más de Clarín Internacional. Golpeado por la economía, Donald Trump plantea atrasar las elecciones. Con el país en recesión y la caída anual del 30% en la economía, el presidente lanzó una propuesta inédita: postergar las elecciones de noviembre, elecciones presidenciales. Y de esta manera vamos a la tapa de Página 12, hoy nota de Raúl de la Torre, que dice: Vicen fin. Primera parte, empresarios y el juez bloquearon un acuerdo y se cerró la negociación. Hablamos de Vicentín, porque los directivos de esa empresa, siempre decimos los vaciadores, delincuentes de guante blanco, como les decía Carlos Delfrade, protegidos por el juez que lleva a la quiebra, viene el concurso, se negaron a dar un paso al costado a pesar de que están siendo investigados por vaciamiento. Rechazados todos sus pedidos, el gobierno de Santa Fe dio por terminada la negociación de un fideicomiso para rescatar la compañía. Es un capítulo cerrado, dijo Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, y de alguna manera lo adelantábamos la semana pasada, que esto, bueno, si funcionaba era impunidad para los vaciadores. Recuerdo la charla con Carlos Delfrade, recordemos, legislador provincial allí en Santa Fe e integrante de la comisión investigadora. Y una más, una nota de Gustavo Veiga, hoy en Página, que se pregunta: ¿qué fue hacer Macri realmente a Europa? El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Manu Rivas, compañeras, buen viernes. Muy buen día, Lucas Molinari, muy buen viernes, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, 9 grados 3 la temperatura actual, está un poquito menos fresco, va subiendo la temperatura. Para hoy máxima 14, estoy viendo para el sábado mínima 7, máxima 18, mañana va a estar nublado y el domingo puede haber chaparrones, lluvias aisladas con mínima de 12, máxima de 19, así que por lo menos las mínimas van subiendo un toque. Así que Bueno, estamos en invierno, gente. ¿Qué vamos a hacer? Es así, hermano, como todos los años. Sí. Un invierno frío igual este, ¿eh? Sí. A comparación de otros. Si bien hoy está bastante templado. Pero bueno, uno sale abrigado. ¿Querés saber la temperatura en Capilla del Monte? Por favor, trasladarnos a la Sierra Cordobesa. Qué lindo. Y mandamos un saludo ya de entrada. Un muy buen día a todo Capilla del Monte a través de una radio Muchas Voces. Menos 0.3 grados centígrados la temperatura, menos 2.2 grados centígrados la sensación térmica, una humedad del 73% y viento soplando del oeste a 5 kilómetros por hora. Esto es Capilla del Monte, Córdoba. Saludos gigantes, gente. Otro título esta mañana, más referido al AMBA, bien, a nuestra zona, Manu. Con otro récord de contagios y muertes, hoy anuncian que sigue la fase 3. Ayer se produjo un doble récord, hubo 6.377 casos y murieron 153 personas, lo escuchábamos recién a la agencia TELAM, estos son datos nacionales. En la provincia de Buenos Aires, 4.415 los infectados y en la ciudad, 1.239. Alberto Fernández, Kicillof y Larreta anunciarán este mediodía que el AMBA permanecerá en la fase 3. Bueno, vamos a escuchar a ver qué pasa con esto. Ayer nos dejó preocupados, ¿no? La charla con Jorge Rashid, porque realmente está habiendo, a ver, una irresponsabilidad sobre todo, creo, en la ciudad de Buenos Aires, con el planteo de Larreta. Y de alguna manera, el gobierno de la provincia que ha resistido bien la flexibilización. Ayer, bueno, el miércoles se abrieron las peluquerías, no se sigue con el cronograma, de hecho, hay que ver qué pasa porque el lunes que viene tendrían que abrir también los comercios en las avenidas, por ejemplo, 11. Yo el otro día pasé por 11, que fui a hacer un trámite y vi que las había persianas a medio abrir, ¿no? Uno entiende la complejidad de los comerciantes. El tema acá es que, digamos, que es lo que nos decía Rashid ayer, y era fuerte, ¿no? Decía, bueno, ya vayamos con las fosas comunes, porque esto va a ser un desastre. Entonces, tanto esfuerzo hicimos, y la verdad que seguir abriendo comercios y seguir promoviendo que la gente circule, a mí me genera, la verdad, una angustia, porque uno dice, che, a ver, estamos laburando colectivamente bien. ¿Cuál es la necesidad? Aparte cuando uno dice, si acá el sistema hospitalario, digamos, colapsa, tenemos que volver todo para atrás. Entonces, ¿qué es lo que están midiendo? ¿Una cuestión electoral? ¿Una cuestión de la relación con los medios de comunicación? ¿Un discurso mediático? A mí me siempre tengo esta idea, ¿no? Cuanto más laxa hagamos la cuarentena, más largo se va a hacer, ¿no? Pensar que con el tiempo de incubación que tiene el virus y si uno hace una, imagínate una cuarentena total, un estado de sitio, imagínate, ¿no? Imposible salir de la casa por 3 semanas. A las 3 semanas estaríamos casi sin coronavirus. No sé. Habría que verlo, digo, pero cuanto más laxa es la cuarentena o el aislamiento, más largo en el tiempo se hace. Ayer sabes que hablaba con Ariel Weyman, compañero acá de la casa, que está pensando, ¿no? El compañero está... Saludo grande al Pollo Weyman, sí. Se lo extraña. Se está dando la tarea de poder reflexionar, bueno, desde el barrio sale con algunos planteos interesantes. Y me decía, bueno, está habiendo una aceptación social que, bueno, hay gente que tiene que morir. Y que en realidad son los más viejos y también, en muchos casos, los sectores populares, digamos, ¿no? Hay que ver después cómo se da la cantidad de muertes, pero convengamos que no es lo mismo hacer la cuarentena, bien, que en un lugar que en otro, ¿no? Aunque acá en la Argentina, por suerte, digo, pensando en lo que pasa en Bolivia, en la Argentina todos tienen la atención en el hospital público, ¿bien? Pero bueno, obviamente, las condiciones de salud tienen que ver con tus condiciones de alimentación. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el sector social. Así que esto de, y más allá de las clases sociales, esta cuestión de aceptar que hay gente que tiene que morir. Entonces, en lo que tiene que ver con el gobierno, arrancamos la semana con esa publicidad que apareció en algunos medios audiovisuales, donde estaba la persona en terapia intensiva y diferentes comentarios diciendo, bueno, no pasa nada, juntémonos. Bueno, hay que ver cómo desde nuestro lado de la comunicación social podemos generar, bien, unos conceptos, digo, para decir acá, no es un tema de ponernos en vigilantes, ¿no? Porque acá hay también dos varas. Una es la que el que tiene que salir a laburar. Y que de hecho, bueno, está pasando, ¿no? Ya desde el comienzo. Por ejemplo, el que tiene que ir a salir a cartonear, siguió cartoneando. Con barbijo, con mucha responsabilidad. Digamos, yo he visto muchos trabajadores y trabajadoras cartoneras, digamos, haciendo las cosas como para, obviamente, no contagiarse, porque saben que después llevan el virus a su casa. Uh-huh. Así que me parece que por lo que hay que apuntar más es no a la reunión social, no a a evitar lo que podemos evitar. Creo que ese es el concepto. Uh-huh. Y después lo otro, bueno, ahí está el